Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Hoy me acompañan varias personas por aquí. Primero, saludamos a don Carlos Carranza, nuestro copresentador regular del programa. Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días a todos y a todas las radioyentes de Enfoques. Un gusto estar en esta actividad este día. Saludamos también a otro colega, colaborador cercano al programa también, de Daniel Calvo. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, un gusto estar nuevamente en este programa al que le guardo tanto cariño. Saludamos ahora sí a nuestro invitado del programa del día de hoy, el profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias Políticas, el señor Alonso Villalobos. Muy buenos días, Alonso. Sí, buenos días y muchas gracias por considerarnos para este programa. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el de la reforma curricular que se acaba de aprobar al programa de estudios de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, un tema que resulta relevante para nuestra área de estudio, para nuestra área también profesional, y que vamos a entrar a analizar en el programa del día de hoy, a ver en qué consiste y qué implicaciones tiene a futuro. Empezamos, Daniel, ¿qué podemos decir para arrancar esta discusión? No, en primer lugar, pues me parece que es un tema importante en razón de que este es el programa oficial del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bueno, yo he sido uno de las personas que ha querido que este programa se pueda realizar. Y creo que como preguntas principales y generadoras que podremos debatir ahora aquí en este programa es el por qué cambiar este plan de estudios y qué se pretende con ello, don Alonso. Sí, bueno, hay que primero indicar que durante el año 2012 y 2013 la Escuela de Ciencias Políticas tuvo un proceso bastante amplio de reflexión curricular en relación, digamos, a lo que es el plan que se estableció en el año 2001. Sin embargo, uno dice el plan del 2001, pero en términos efectivos fue un plan que se empezó a discutir, quiero decir, el que está actualmente vigente, desde más o menos 1999. Entonces, bueno, básicamente también hay que indicar, digamos, como un elemento de contexto, es el hecho, digamos, del proceso de autoevaluación en el cual se incorporó a la Escuela de Ciencias Políticas más o menos a partir de 2007 con el SINAES. Eso generó una serie, digamos, de insumos, particularmente, digamos, la visita de algunos pares externos, que, bueno, exteriorizaron algunas motivaciones o algunos aspectos, digamos, que motivaban, digamos, una reflexión curricular. Entonces, eso sumado a una serie, digamos, de preocupaciones que tenían una serie de profesores, digamos, de la unidad académica, tanto profesores, digamos, en régimen académico como profesores, digamos, interinos o profesores invitados, hizo, bueno, que nos pusiéramos a reflexionar de una manera bastante amplia acerca, digamos, de lo que es el plan de estudios que se encontraba vigente hasta el año pasado. Bueno, el plan sigue vigente porque todavía tiene, digamos, de tres generaciones más que tienen pendiente graduarse. Sin embargo, es decir, propiamente para este año, para el 2015, ya tendremos, digamos, la primera generación con el nuevo plan. Entonces son como más que todo como algunos elementos de contexto, pero en ese sentido no estoy respondiendo, digamos, directamente a las motivaciones reales. Tal vez entre las motivaciones, digamos, más concretas que se dieron para tratar, digamos, de proponer un nuevo plan de estudios, la primera era que, bueno, se trató en cierta forma por lo general en la universidad a veces que se generan procesos de reforma curricular, se tiende, digamos, a observar únicamente lo malo de los planes de estudio que están vigentes y nosotros tratamos de tener una óptica un poco distinta. Tratamos de mantener lo positivo, lo que se visualizaba como positivo, el plan que, digamos, echó a andar en el año 2001, 2002. Sin embargo, digamos, tratamos de incorporar una serie de elementos, digamos, novedosos para la formación, digamos, de los profesionales en ciencia política. El primero de ellos era que, bueno, que con el plan 2001, más que todo, digamos, algunas áreas, antes la escuela trabajaba más que todo por áreas temáticas, actualmente estamos más bien manejando el concepto de áreas formativas, que es un poco distinto. Se había perdido, digamos, lo que era el área, digamos, de teoría política y pensamiento político había quedado relativamente reducida. Es decir, entonces, digamos, uno de los objetivos del proceso de reforma era revisar el área, digamos, de teoría política, pensamiento político y analizar si los cursos que existían como tal permitían dar cuenta, digamos, de la necesidad de formación de los estudiantes. Un segundo aspecto era que, por ejemplo, había una serie de nuevas temáticas, digamos, que habían, se han suscitado en el ámbito, digamos, internacional de la ciencia política, que, que no se consideraron propiamente en el año 2001. Temas, digamos, como lo que era la cultura política, todo lo que es la investigación en opinión pública, opinión política, digamos, de la ciudadanía, todo el tema, digamos, de acciones colectivas, de la forma, digamos, en que interacciona el sistema político con la sociedad civil, etcétera, ¿verdad? Esos eran temas bastante novedosos que en el plan anterior, digamos, no se habían considerado, a pesar de que tenía como un cierto sesgo de orientación a las políticas públicas. Entonces ahí teníamos, digamos, un segundo aspecto. Un tercero, digamos, que es también muy relevante, es que propiamente se trató de fortalecer lo que es el ámbito de la investigación. El anterior plan tenía, digamos, no quiero decir que no tuviera cursos en investigación, sin embargo, algunos docentes sí visualizaban que algunos estudiantes de cuarto o quinto año de licenciatura tenían dificultades para formular un proyecto de investigación. Entonces se trató de reestructurar el área de investigación, se le dotó, digamos, de algunos créditos adicionales. Y el cuarto punto, digamos, para hacerlo de una manera un poco más concreta, es el hecho de lo que tiene que ver con las prácticas profesionales. Propiamente, visualizamos que había que incorporar, digamos, una práctica profesional para que posibilitar que nuestros estudiantes, digamos, a la hora que llegaban al cuarto año, tuvieran un tránsito más fluido hacia el mercado de trabajo. Paralelamente, y creo que eso está como en la misma sintonía, en el anterior plan de estudios todos los cursos eran de carácter obligatorio. En el nuevo plan se incorporaron, digamos, una serie de créditos de carácter optativo, es decir, hay 18 créditos optativos. Los estudiantes pueden, digamos, escoger dentro de diferentes, digamos, conglomerados de cursos con ciertos ejes temáticos, desde ambiente, pasando, digamos, por lo que tiene que ver con el tema de gobernanza o, digamos, o con técnicas de investigación más avanzadas, digamos, los estudiantes pueden escoger. Y bueno, la idea detrás de esto es también, digamos, que los estudiantes tengan un tránsito más fluido hacia el mercado de trabajo y se puedan ir como especializando, en cierto modo, aunque sea de manera un poco más, no sea de una manera tan amplia, pero pues vayan ya especializando de una manera inicial en ciertos ejes temáticos que les resulte atractivos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora, don Carlos. Bueno, yo haría un par de preguntas. Primera de ellas es, ¿cuál va a ser los beneficios reales, no solo para la discusión alrededor del Estado y sus componentes, pero si me situara como un ciudadano, ¿qué calidad de politólogos, de científicos políticos va a formar la escuela a partir de ese nuevo programa? ¿Cómo puede ayudar a contribuir al desarrollo del país? Uh-huh. Sí, tal vez hay que, para responder esto, hay que dar algunos elementos, digamos, de contextos y antecedentes. El primero fue que la escuela realizó a través, digamos, de estudiantes una serie de investigaciones previas al cambio, digamos, del plan de estudios para determinar precisamente dónde estaban trabajando, digamos, los egresados y los graduados de la escuela. Y para nuestra sorpresa, digamos, propiamente, a pesar de que el plan 2001 tenía una fuerte orientación a posicionar a los graduados exclusivamente como instituciones de gobierno, gobierno central, autónomas, había una gran cantidad, digamos, una cantidad importante, digamos, de egresados que se estaban posicionando más que todo en la sociedad civil, en los gobiernos, digamos, en organizaciones comunitarias, en entidades, digamos, a nivel comunitario, también con fuertes vínculos, digamos, con el sector, digamos, municipal o con lo que son las entidades de los gobiernos locales. Entonces, digamos, eso como que nos hizo reflexionar mucho, precisamente, digamos, con base a su pregunta, qué tipo, digamos, de profesional, digamos, debíamos forjar, ¿verdad?, o procurar, digamos, formar. Entonces, en ese sentido, la idea fundamental, digamos, o es atractivo este plan de estudios, es que es que propiamente el egresado, digamos, no está orientado. Si bien es cierto, el egresado va a tener ciertas capacidades para entender, digamos, la dimensión institucional, ¿verdad?, propiamente el Estado costarricense, los diferentes poderes, digamos, y sus interrelaciones. También, digamos, debido a, digamos, a ciertos elementos nuevos que se han suscitado, ¿verdad?, por ejemplo, todo lo que son las acciones colectivas, movimientos sociales, o lo que algunos han llamado de una manera un poco peyorativa, democracia a la calle. Es decir, el nuevo profesional va a estar en capacidad, esperamos nosotros, de entender esos procesos también. Y visualizar, digamos, posibles salidas, digamos, a procesos conflictivos que se den entre la sociedad civil, entre los ámbitos comunitarios, con las diferentes instancias de gobierno. Entonces yo creo que ese es un primer punto. El segundo es que, como lo decía anteriormente, digamos, hay una serie, digamos, de ejes de especialización importante, digamos, a través de los cursos optativos. Este plan, digamos, le apuesta mucho el tema, digamos, de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Entonces, anteriormente, digamos, el plan que se encuentra vigente pensaba más en un politólogo o una politóloga que ha trabajado de una manera individualizada, pero mucho de su, dentro de su nicho propiamente. Es decir, se pensaba un poco en el politólogo, efectivamente trabajando tal vez con profesionales del derecho, la administración pública, pero todos como de una misma familia, ¿verdad? Por así decirlo. Este plan, digamos, lo que plantea un poco es que, bueno, que el politólogo como tal tiene que relacionarse con profesionales de otras disciplinas, con biólogos, forestales, con ingenieros industriales, profesionales de muy diversa índole. Entonces, la idea básica un poco con estos cursos, digamos, optativos y el tratar de generar esta óptica multidisciplinaria es generar un profesional que tenga mayor capacidad de interrelación o mayor capacidad para interaccionar con profesionales de otras disciplinas, ¿verdad? No solamente, digamos, profesionales propiamente de las ciencias sociales o las ciencias económicas, ¿verdad? Bueno, aquí podemos irnos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre la reforma del plan de estudios de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Estamos con el profesor Alonso Villalobos, quien ha sido parte de este proceso de reforma curricular. Les recuerdo que nos acompañan también Daniel Calvo y don Carlos Carranza. Don Carlos, continuamos. En esta parte, tal vez, antes de preguntar un pequeño análisis para los distinguidos y distinguidos oyentes, alguien podría pensar, los oyentes que están tomando su café, todavía sus últimos tamales de diciembre, que esto es fácil. Y siempre la transición significa nuevos programas, pero también significa cerrar procesos de gente que tiene diferentes carnet, que tiene diferentes actividades y que hay que hacer, como dicen, un ajuste para buscar eso. La pregunta sería, ¿qué medidas, qué acciones han efectuado ustedes para hacer esa transición? Y aquí un elemento importante, las transiciones no es como a veces queremos que sean los ticos de 2 días o 3 días, sino la transición de cualquier proceso social y educativo lleva años. Si nos comentaras en ese sentido, ¿cuál es el proceso de transición y qué aspectos positivos, pero también qué dificultades ha tenido el mismo? Sí, hay que indicar, bueno, un aspecto inicial es el hecho que hasta el mes de diciembre pasado se aprobó, digamos, oficialmente lo que es este nuevo plan de estudios, digamos, a través de una oficialización por parte de la Rectoría de Docencia. Sin embargo, digamos, ya en el mes de noviembre y diciembre tuvimos primero que todo, digamos, una iniciativa que también fue apoyada o gestionada mucho desde la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política para informar a los estudiantes de primer y segundo año que están en este plan, primero que todo las virtudes del nuevo plan, ¿verdad? Pero también, digamos, qué ocurriría, digamos, en ese proceso de transición. Cabe indicar también que el semestre pasado, digamos, durante el segundo semestre del año 2014 ya, trabajamos en elaborar una serie, digamos, de tablas de convalidación, es decir, de los cursos del plan anterior. Obviamente no todos se pueden convalidar, pero hay una cantidad, digamos, importante. Entonces, digamos, ese fue un primer acercamiento para explicar a los estudiantes de primero y segundo que pueden ser los más interesados, digamos, en pasarse al plan de estudios nuevo, qué ocurriría en el caso de ellos, ¿verdad? El otro detalle, digamos, hay un punto, digamos, que de acuerdo a la reglamentación de la universidad como tal, las personas, digamos, que iniciaron con un plan de estudio, digamos, y que no optan por hacer esa transición, ¿verdad?, al nuevo plan de estudios, pues la universidad está en la obligación de seguir dando, digamos, los cursos, aunque sea de manera tutorial, para que al final, digamos, se terminen graduando propiamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hemos estado también como acción es valorando la cantidad, digamos, de población que tenemos en la Escuela de Políticas, de Ciencias Políticas, que, digamos, todavía están, inclusive, bueno, hay que indicarlo, hay gente todavía que está con el plan anterior al del año 2001, es decir, con el plan 93, quedan algunas personas todavía, digamos, con ese otro plan. Entonces, hemos estado analizando, digamos, cuántas son esas personas, ¿verdad? Es decir, cuán avanzadas se encuentran en su plan de estudios. Y bueno, qué viabilidad hay, digamos, de hacer que, digamos, opten por hacer una transición a este nuevo plan, ¿verdad? Pero en efecto, digamos, es un proceso, digamos, que es un poco lento y que también depende mucho de la iniciativa del interesado. Es decir, el estudiante tiene que apersonarse a la escuela propiamente, digamos, para analizar, digamos, con las compañeras administrativas acá, digamos, la viabilidad, digamos, de hacer esos ajustes. Dicho sea de paso, digamos, en el próximo semestre, digamos, en el que recién iniciará en el mes de marzo, digamos, habrá una ventana de tiempo que probablemente se extenderá durante el semestre para que los estudiantes que, digamos, decidan pasarse lo puedan hacer de manera efectiva. Para ello tienen que firmar, digamos, una solicitud, digamos, efectuando, digamos, esa transición. Ahora, bueno, obviamente también el nuevo plan de estudios implica el hecho de generar, digamos, otra serie, digamos, de acciones. Una de ellas es que dentro de este plan de transición la idea es también generar una serie de procesos de capacitación para los profesores, ¿verdad? Creo que, digamos, una ventaja que tiene tal vez este plan o este proceso con el nuevo plan es que la población, digamos, docente se involucró mucho en la elaboración de este plan. Entonces, digamos, por lo general no es que el plan resulte totalmente novedoso para los docentes que ya están. Tal vez algunos que se han sumado muy recientemente a la escuela, tal vez el plan les puede resultar novedoso. Pero, sin embargo, digamos, hay que generar una serie, digamos, de acciones, digamos, algunos pequeños talleres y acciones para informar a la población docente de algunos aspectos, digamos, muy puntuales de este proceso de transición, ¿verdad? Y, bueno, de una otra manera, es decir, también, digamos, hay algunos aspectos en los cuales en un futuro próximo habrá que pensar, habrá que reflexionar si formar a nuevos docentes en algunos ejes temáticos específicos. Yo creo que la Comisión de Reforma Curricular en el año 2002, 2013 y también, digamos, el año pasado, digamos, en el proceso de gestión de las nuevas guías del plan de estudios, tuvo, digamos, la delicadeza de analizar la formación que están teniendo, digamos, los profesores que se encuentran, digamos, con reserva de plaza, que se encuentran en el exterior, que son una cantidad importante, ¿verdad? Digamos, la escuela tiene alrededor de, digamos, más o menos, bueno, algunos ya están regresando, pero tuvo un momento en el cual tenía 10 profesores que tenían reserva de plaza, que estaban haciendo estudios en el exterior, y, digamos, se analizó mucho, digamos, los ejes temáticos en los cuales se estaban especializando, ¿verdad? Para que muchos de estos cursos, digamos, optativos, pero también de los nuevos programas, digamos, del tronco central del plan de estudios, tuvieran con profesionales, digamos, que se venían formando desde afuera, ¿verdad? O que tuvieran elementos de formación en el exterior, por así decirlo. Entonces, digamos, es un proceso que efectivamente, digamos, no está totalmente concluido, digamos, está como, digamos, en diseño, pero yo creo que ya hay algunas acciones que se han ido tomando y, bueno, obviamente, ahora que, digamos, ver los toros venir, ¿verdad? Ahora que estamos cerca, digamos, del recuerdo de diciembre, ¿verdad? El rondel, ¿verdad? Ahora que ver, digamos, ya los toros venir, ver la implementación de los cursos, ¿verdad? Y seguramente en ese momento vamos a encontrar muchos vacíos o algunas otras necesidades que tendremos que ir enfrentando. Don Alonso, quizá el tema de los créditos optativos es uno de los temas que yo creo que a los estudiantes y a las personas que están interesadas en cursar la carrera de Ciencias Políticas le podrían llamar la atención. Tal vez usted nos comenta parte de esta oferta y qué es lo que busca principalmente todo el desarrollo de estos cursos optativos. ¿Por qué el plan anterior tenía un tronco pues estático y qué se busca pues generando esta flexibilidad en la malla curricular y qué es lo que busca justamente este nuevo cambio en ese aspecto particular? Sí, hay que indicar que estos cursos optativos se van a impartir en el tercer año, cuarto año y lo que es el quinto año, licenciatura, ¿verdad? Sí, durante el primer y segundo año en sí no hay cursos optativos. La idea, digamos, es como generar una especie, digamos, de base sólida, ¿verdad?, propiamente, antes de entrar, digamos, a estos cursos optativos. Bueno, tal vez hay que decir una cuestión acá. Aquí hay una comisión, digamos, de reforma curricular, pero creo que en la escuela hubo una discusión acerca, digamos, había como dos perfiles, por así decirlo, dos visiones. Una es que el proceso educativo es un poco más como industrial, como una fábrica. Entonces entra el muchacho, ¿verdad?, le cae la prensa en la cabeza, le da vuelta, ¿verdad? O sea, quiero decir, como una especie, digamos, de proceso industrial, y al final, digamos, la idea de esa lógica o esa visión era que todos los estudiantes salían igualiticos o igualiticas, por así decirlo, digamos, ya como profesionales en ciencia política. Uh-huh. Había otra visión distinta de que la universidad no se puede visualizar, digamos, como una especie, digamos, de proceso industrial, ¿verdad? Y que, de una otra manera, si bien es cierto, hay que mantener, digamos, ciertas condiciones, ciertos estándares y darle ciertas capacidades o destrezas y habilidades al estudiantado que todas, digamos, compartan como parte, digamos, de una unidad académica. A pesar de eso, digamos, tiene que haber la posibilidad, digamos, de optar por ciertos caminos, ejes de especialización, ejes temáticos, ¿verdad?, de interés. Y además de eso, digamos, la idea, digamos, de estos cursos optativos no es solamente esa, sino es que también haya un intercambio generacional. Y la idea es que, digamos, en estos cursos, por ejemplo, si se abre un curso determinado sobre gobernanza, por ejemplo, que no solamente estudiantes de tercer año lo estén llevando, sino también pueden haber estudiantes de cuarto, licenciatura. Es decir, que haya una, digamos, un proceso, digamos, de interacción entre los diversos, digamos, niveles, por así decirlo. ¿Y por qué pensamos en esto? Bueno, porque precisamente el mundo, digamos, afuera, digamos, el mercado de trabajo, no es que siempre yo puedo hablar con gente, digamos, de mi propia generación, ¿verdad? Digamos, es importante interrelacionarse con gente, digamos, que tal vez no tenga mi misma edad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, tiene esa orientación. Y como decía anteriormente, también, digamos, de que el estudiante, primero que todo, pueda, digamos, los estudiantes que están imaginando, digamos, tratar de hacer un tránsito, un camino hacia lo que es más un perfil académico, ¿verdad? Quiero decir, más académico en sentido de la investigación, puedan pensar en temas de investigación que les son atractivos, ¿verdad? Y que una vez que lleguen a la licenciatura, no tengan que empezar a sondear en todos los cajones, digamos, sino ya que tengan un tema, digamos, de investigación un poco más claro, más lúcido, ¿verdad? Pero también, digamos, inclusive para aquellos estudiantes que al final de cuentas quieren ser analistas políticos o quieren ser, digamos, asesores en la toma de decisión, también vean algunas áreas en que pueden, digamos, colaborar como analistas, pueden colaborar con la toma de decisión, porque precisamente cada vez, digamos, nos orientamos más a un ejercicio, digamos, de las disciplinas en las ciencias sociales, en las cuales se abandona, digamos, esa perspectiva de ser todólogo y se orienta un poco más a la especialización, ¿verdad? Entonces, no sé si en ese caso sí le respondo un poco. No, perfecto. Okay, perfecto. Muy bien. Bueno, nos quedan 3-4 minutos para alguna pregunta de conclusión. Tal vez yo haría, pidiéndole al doctor breve en ambas, aunque son largas. La primera de ellas, ¿cuándo podemos ver los nuevos resultados, los nuevos productos de este nuevo plan, para que también los oyentes lo tengan claro? Y segundo, ¿cómo se articula este proceso a los procesos de acreditación y calidad que están siguiendo las universidades públicas y privadas? No todas, pero digamos una gran parte de las carreras que ustedes en algún momento también han tenido experiencia. Sí, muy breve, digamos, esperamos ver resultados muy concretos, digamos, propiamente en el 2020. En este momento la escuela, digamos, está, bueno, la unidad académica está acreditada con el SINAES, ¿verdad? Este año estamos, bueno, el año pasado ya se inició el proceso, digamos, una segunda parte del proceso de autoevaluación con miras a la acreditación, y creo que el proceso, digamos, va bastante avanzado. Este año, digamos, en 2015 se tiene que generar, digamos, otro informe y otro proceso, digamos, de visita de padres, etc. Sin embargo, obviamente eso va a tener un vínculo, una relación con el plan ya existente, ¿verdad? Entonces, digamos, probablemente en dirección al año 2018-2019 habrá que generar un nuevo proceso de autoevaluación para generar, digamos, una acreditación del nuevo plan, ¿verdad? Sin embargo, propiamente en el sistema del SINAES, igual que otros entes, digamos, de acreditación, tiene que haber un primer cohorte, ¿verdad?, digamos, de personas graduadas, inclusive personas graduadas con una licenciatura, para poder entrar, digamos, a hacer una autoevaluación de ese plan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces así podemos ir cerrando ya el programa del día de hoy. Tal vez una última pregunta. Ya concluido este proceso de reforma curricular del cual usted formó parte, ¿qué conclusiones personales retoma de este proceso? Bueno, yo creo que digamos algo que, bueno, habrá que valorar si a largo plazo si este proceso ha sido exitoso o no, ¿verdad? Creo que a veces es poco prudente, digamos, valorar el éxito de algo apenas, digamos, se termina, ¿verdad? Hay que dar un tiempo prudencial. Pero yo creo que algo que sí, digamos, ha sido beneficioso es que creo que este proceso posibilitó generar un diálogo en el interno de la unidad académica, posibilitó también generar un proceso de negociación. Yo visualizo un poco, digamos, que estos procesos de reforma curricular, de definición de nuevos planes de estudios, es también una puja, ¿verdad?, por intereses, por diferentes visiones. Y bueno, acá ha quedado un equilibrio, ¿verdad?, entre diferentes visiones, tal vez algunas más presentes, otras, digamos, quedaron un poco diezmadas. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, digamos, y obviamente creo que lo que se ha privado es un interés por las diferentes partes, quiero decir, por los profesores en régimen académico, los profesores interinos, los estudiantes, Colegio de Ciencias Políticas, ¿verdad? Es decir, egresados, que inclusive participaron en diferentes talleres y procesos, por, digamos, generar, digamos, insumos para un proceso, digamos, de formación que sea más rico, ¿verdad?, más integral y más ajustado, digamos, a las necesidades actuales. Nos despedimos entonces de el profesor Alonso Villalobos. Muchas gracias por la participación en este programa. Muchas gracias por tomarnos en consideración y espero que esta información les sea útil, claro, a todas las personas interesadas. Bueno, y a nuestros oyentes los invitamos a informarse más sobre este proceso. Si les interesa, ingresar a la página de la Escuela de Ciencias Políticas, sp.ucr.ac.cr. Ahí pueden encontrar información sobre esto que hemos hablado el día de hoy. Y nos despedimos también de don Carlos Carranza. Muchas gracias por participar de nuevo en un programa más. Buenos días y esperamos que este proceso de Escuela de Ciencias Políticas contribuya a un nuevo cambio y lo hace en términos más llanos, que ayude a los cambios que el país requiere en un proceso democrático, que ayude a la formación de procesos también institucionales y, ¿por qué no?, que creo que es un trasfondo, que los nuevos profesionales le den más elementos a la sociedad civil. Nos despedimos también de Daniel Calvo. Muchas gracias por esta colaboración en el programa del día de hoy. No, gracias a ustedes. Creo que nos falta tiempo para ver un tema tan importante en la formación de cualquier presidencia de politólogo y invitar a todos las personas que han salido de esta carrera y las quienes cursan y quienes tienen interés en poder cursarla, pues a que se informen más, porque sin duda pues podría traer importantes beneficios para nuestra formación profesional. Gracias a todos los que nos han sintonizado el día de hoy. Gracias al equipo de producción, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Se despide ustedes, Emilio Méndez. Desde ya los invito al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM, al próximo programa de Enfoque. Les recuerdo que pueden ingresar a enfoquecr.com y nos pueden buscar en Facebook también con el usuario EnfoqueCR. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.